Mira, cuando yo me di la pierna, no eran dos piernas, eran dos nutrias. Porque no me acordaba que ya llevaba 14 meses sin depilar. Y para lucir en el agua, esta figura, yo quererme la cera con mi cuña. Blu, blu, blu, blu, blu, que me echa de pelo. Blu, blu, blu, blu, blu, que va a quitar. Mira tú si los pelos estaban crecidos, que eran como espárragos subidos por un diámetro ni normal. Yo le dije a la chavala que si a ella no le importaba, los iba a coger del suelo para llevarme 4 o 5. Y lo uso para cerrar todos los paquetes de pan bimbo. Es un largo aparta y he perdido 100 calorías. Dos largos a mariposa, 300 calorías. He perdido 75 calorías, pues también hice un largo abraza. Y ya estoy yo en la mano, he comido tortas de masa. Ay, muchacho de la natación, mira, es que veslo y me entra una calor por todo el cuerpo. Porque este muchachito tiene una planta y una hechura para reventar. Cuando lo veo corriendo, lo veo tan tierno. Ay, llévame contigo al naranjar. Glu, glu, glu, glu, glu, vaya par de piernas. Glu, glu, glu, glu, glu, qué barbaridad. Pero que yo ya tengo algunos añitos y Víctor Chávez, un chavalito que todavía está en la pubertad. Y aunque la gente se piensa que ya tiene los 40, yo sé que es muy jovencito y que no ha desarrollado. Porque es que el tono de voz desde Jeven no le ha cambiado. Es una campana y he perdido 100 calorías. He perdido 75 calorías, pues también hice una larga brasa. Y estoy yo de la mano y comiendo tortas de masa. Rafa, rafa, rafa, rafa, rafa, rafa, rafa, rafa, rafa, rafa, rafa, rafa, la gente con la crisis roba de todo. Ay, muchacho de la natación. Mira, yo me he enterado en la peluquería que en el Morgan robaron hasta una máquina de chicle. Y los guardias civiles detrás del tío a ver si lo podrían pintar. Y como no encontró ni un escondite, por la tiró en el río para despistar. Blu, blu, blu, blu, blu, cuando lo cogieron, blu, blu, blu, blu, blu, se le cacheó. Por lo visto el muchacho que era Dublín, que tenía 70 paquetes de chicles en los bolsillos del chaquetón. Como estaban extrañados, los guardias le preguntaron qué tanto paquete de chicles, pa' qué coño lo quería. Se lo iba a vender Cabrera, el del Banco Andalucía. Es una larga parda que he perdido 100 calorías. Con la mariposa, 300 calorías, he perdido 75 calorías, pues también hice un largo abrazo. Y ya estoy yo de la mano, he comido.